Libra. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Como hay esta pisilip y trabajel spatila botani, te hayer de yawayik de subonin kopetik. Hilanik, tayayel stojo. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con la XERA Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López y les doy la bienvenida a esta emisión. Estamos ya en nuestro programa número 24, pregrabado, y les recuerdo que pueden escuchar y descargar el podcast en la red social Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. También estamos como Spotify, Los Colores de la Voz, Radio Unich. Y los días sábados de 10 y media a 11 y media de la mañana puedes sintonizarnos a través de la XECOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá, y de 10 a 11 de la mañana a través del portal de Xahuipac, Radio Comunitaria. Envío un saludo al equipo de Los Colores de la Voz y por supuesto a todo el público radioescucha que nos sintoniza en San Cristóbal de las Casas, en otra parte de nuestra entidad chiapaneca, en la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Y les hago el llamado, la invitación a continuar cuidando nuestra salud. Ya comenzó la temporada de lluvias, todavía hay algunos días en que tenemos calor, el clima está bastante variable, hay que continuar cuidándonos. En esta semana les presentaré producciones que han realizado integrantes del cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH como parte del trabajo de vinculación comunitaria que realizan durante su formación profesional. Hoy tendremos el trabajo realizado por el equipo que tiene como comunidad de vinculación a el barrio del Cerrillo en San Cristóbal de las Casas. Un saludo a el equipo de esta comunidad. En la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, coordinada por la doctora Ana Laura Castillo Hernández, quien está realizando una estancia postdoctoral del CONACYT en la UNICH, escucharemos la 11ª producción radiofónica. Y seguimos divulgando las producciones que hicieron estudiantes del cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH con temas del cuidado a la salud mental y salud sexual. En la sección CLUM, divulgamos las producciones radiofónicas de Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes, un programa de la Universidad Intercultural del Estado de México y el Cuerpo Académico Estudios de Comunicación en Comunidades Interculturales para fortalecer los conocimientos locales, la diversidad cultural y la comunicación intercultural. Y les invito a que recordemos algunas efemérides en esta semana. El 12 de junio es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El 12 de junio de 1929 nace la niña judía alemana Anna Frank, mundialmente conocida por su diario de Anna Frank. El 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre y un 15 de junio de 1879 muere el escritor, periodista y político liberal mexicano Ignacio Ramírez el Nigromante. El 16 de junio es el Día Mundial de las Tortugas Marinas. Y bueno, vamos a escuchar unas producciones que han hecho estudiantes de Comunicación Intercultural de la UNICH como parte del trabajo de vinculación comunitaria para todo el público que nos está escuchando. Este es uno de los ejes fundamentales de las universidades interculturales y precisamente realizan este trabajo los estudiantes, las estudiantes de las diferentes licenciaturas y en particular en la Licenciatura en Comunicación Intercultural en cuarto semestre realizan un programa de radio cuyos contenidos están basados, fundamentados en el trabajo que realizan con sus comunidades de vinculación. En este caso, el equipo que realizó las producciones que escucharemos en el primer y segundo bloque está trabajando en el barrio El Cerrillo, en San Cristóbal de las Casas. Y bueno, aprovecho para mandarles saludos a Brian, Maritza, Eduardo, Moisés, José Luis, Rosemary y Miguel Ángel, que hicieron las producciones que escucharemos. Esperamos que las disfruten. Marimba, en la cola del diablo. La marimba chiapaneca tiene una larga tradición en la región y es parte importante de su cultura. Los días jueves en nuestro querido barrio son ahora sinónimos de alegría y tradición. Gracias a los vibrantes sonidos de la marimba, desde hace meses, el barrio del Cerrillo se ha convertido en el epicentro de esta venera tradición musical de una vez a la semana, donde residentes y visitantes de diferentes barrios se unen para disfrutar una tarde llena de ritmo en la plazuela. La participación en este evento es abierta a todas las personas y muchos residentes se suman trayendo o comprando comidas, bebidas y a su mejor disposición para bailar y disfrutar de la música bajo el kiosco desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. La marimba que está los jueves en la plazuela del barrio es el grupo que igualmente están tocando en el kiosco del centro y llegan personas de otros barrios junto con sus familias para convivir. Don Javier Durán García, representante del barrio, anteriormente en la entrevista dice que no les gustaba a los habitantes del barrio y no asistían a bailar. Actualmente es diferente, ya que llegan varias personas extranjeras en entretenerse a bailar. Es importante destacar que el representante promociona los tardes de marimba a través de radio para que sepan las personas los que escuchan la marimba, y así es como llegan a bailar en el barrio todos los jueves, mayormente las personas adultas. Apropiación territorial. En los últimos 12 años, Chiapas ha sido emblemático en el tema de la gentrificación por el incremento que ha tenido en algunos municipios. De acuerdo con la página estandarte.com, menciona que gentrificación es una adaptación adecuada al español al término inglés gentrification, con el que se alude el proceso mediante el cual la población original de un sector o barrio generalmente céntrico y popular es progresivamente desplazada por otra de un nivel adquisitivo mayor. San Cristóbal de las Casas ha sido testigo de las consecuencias de la gentrificación. Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, menciona que la gentrificación se ha incrementado durante los años 2001 y 2018 de un 12.5% y un 53% de migrantes europeos, entre otros, en el país de México. Uno de los barrios que vive este fenómeno es El Cerrillo, debido a que los extranjeros llegan a desplazar a chiapanecos de esta región mientras ellos se establecen en el lugar, comenzando con negocios los cuales son microempresas y dejan a un lado los locales, pequeños y artesanales, como el oficio de la herrería. Actualmente, los jóvenes y futuras generaciones tienen un interés diferente al de continuar relacionando los oficios tradicionales. Lo anterior afecta a la economía del barrio. Si la población extranjera sigue en aumento, podría traer graves consecuencias a futuro para todo San Cristóbal de las Casas, ocasionando desde problemas económicos hasta una gran pérdida de patrimonio cultural en esta ciudad. Pero, ¿qué pueden hacer los habitantes? No hay mucho que hacer para evitarlo. Sin embargo, una alternativa es tratar de adaptarse para no olvidar sus culturas y para que las siguientes generaciones no olviden sus raíces. El Templo Olvidado. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, existe un templo llamado Nuestra Señora de Caridad. Según datos recopilados del portal histórico de San Cristóbal de las Casas, dice que su construcción data de entre los años 1577 y 1594, pero su funcionamiento inicia alrededor del año de 1712 como un hospital llamado de Caridad. El hospital de Caridad en aquellos años inicia por la falta de terrenos en los barrios de San Diego y Santa Lucía. Años más tarde, en los años de 1850, se convierte a un templo, porque el hospital fue trasladado a al convento ubicado a un costado de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Con el pasar de los años y desde la década de 1980, con la entrada de personas de otros municipios con sus puestos de artesanía, se empiezan a ocultar los caminos directos para entrar al Templo de Caridad. Aunado a la pérdida de la tradición de celebrar la fiesta de este templo, que ocurre cada 21 de noviembre, se ha convertido de una hermosa historia a pasar a ser un templo más de la ciudad. Claro, sin olvidar que dentro de la Iglesia Católica, Nuestra Señora de Caridad es la patrona y cuidadora de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, por lo que es de suma importancia poder recuperar los espacios físicos para poder contemplar y disfrutar de una manera más amena el interior de este templo y deje de ser un templo olvidado. ¿Eres estudiante, foráneo o turista y un gran amante de la historia y no sabes a dónde ir? Te invitamos a los 4 museos que podrás encontrar dentro del barrio El Cerrillo, los cuales son Centro de Textiles del Mundo Maya, la cual está a un costado de la Iglesia de Santo Domingo. Siguiendo esta trayectoria podemos encontrar al Museo del Cacao, en la calle Tapachula. Y continuando con el Museo Mesoamericano del Jade, que se encuentra a la parte trasera del Museo del Cacao. Por último, el Museo Navolón, ubicada entre las calles Vicente Guerrero y Franz Lom. Y si eres estudiante, puedes entrar gratis en algunos y en otros te hacen un descuento. Aprovecha en ir. Aquí te dejo los horarios: Museo de Textiles con un horario de 10 a.m. a 5 p.m. Museo del Cacao de 10 a.m. a 8 p.m. Museo del Jade de 10 a.m. a 4 p.m. Museo Navolo de 10 a.m. a 4 p.m. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de regreso en el segundo bloque de Los Colores de la Voz. Les recuerdo que les estaré acompañando, soy Gabriela López, y pueden descargar el podcast en Facebook, arroba Radio Unich Los Colores de la Voz. En Spotify estamos como Radio Unich Los Colores de la Voz. Continuamos con las producciones del equipo que trabajó en el barrio El Cerrillo con su programa La Cola del Diablo, y hoy tenemos una de las leyendas más emblemáticas de este barrio del Cerrillo y también una crónica en donde el equipo nos comenta cómo fue parte de este trabajo de vinculación comunitaria que realizaron con las personas de este barrio. A mediados del siglo XX, donde las calles eran terracerías, la marimba brillaba con su música y las personas se reunían para festejar sin interrupciones. De la mano de las fiestas empezó una de las leyendas que le darían sentido al peculiar apodo de la calle Doctor Navarro, ubicada en el barrio del Cerrillo, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pues su sobrenombre no solo se quedaba de apodo, sino que también hacía acto de presencia. De acuerdo con la página elcoleto.com, Tomás vivía en una humilde casa de techo de tejamanil y paredes de bajaraque, en el área conocida como la Guajolotera, calle Cristóbal Colón y Tuxtla, entre Tapachula y Comitán, la parte más alta del barrio del Cerrillo. Desde el corredor que daba al patio, alcanzaba a divisar toda la techedumbre de tejas de barro de las casas de los barrios ricos del centro de la ciudad. Desde chiquito, había vivido limpiando la gallinaza de los más de 100 pavos que libremente en el patio y en las calles adyacentes criaba a su mamá como único sustento. A sus 18 años, él era un creyente de las historias de espantos y aparecidos, que eran uno de los temas más preferentes de conversación entre los muchachos de su grupo en esos años de mediados del siglo XX. El duende, el sombrerón, la llorona, el cadejo, la procesión de las ánimas solas, el tzitzimite y la carreta de San Pascualito eran personajes y situaciones que su enorme fe católica le ayudaban a sortear en este mundo. Como parte de sus diversiones y entrenamientos, él formaba parte del coro que acompañaba las misas de la Iglesia del Señor de la Transfiguración, en el centro de su propio barrio, el Cerrillo, del cual el Padre José les decía que era uno de los más antiguos de la ciudad, ya que se había empezado a construir en el año de 1547, cuando se decretó en España las leyes de indios, que impedían la esclavitud por parte de los conquistadores. La construcción de la iglesia la empezaron los indígenas caquichiqueles, que hacía casi 5 lustros, 1528, había traído Diego de Mazariegos, tras derrotar allá por Comitán a las tropas de Pedro de Portocarrero, lugarteniente del ejército de Pedro de Alvarado. Algo que también les platicaba el Pedro José eran las tentaciones del diablo. Les decía que podía alterarlos al pecado, valiéndose de cualquier artimaña, ya que el diablo en sus astucias podía representarse incluso en la figura de una bella mujer. El diablo era capaz de todo. Lo único que no podía quitarse era la cola, pues esta parte de su cuerpo era su enlace hacia el mundo infernal de donde provenía. Tomás, con sus 18 años, llegaba a la edad en que las mariposas se sienten en el estómago, y a él le gustaba una morena, de pelo enmarañado, que vivía en una casona de barro, allá por la calle de la Caridad, ahora Doctor Navarro. Justamente en la curva en que la ruta cambia su curso abruptamente y se dirige hacia la huerta de San Juan de Dios, ahora calle Yajalón. Su madre le advirtió que no se fijara en esa morena, ya que ella nunca se le veía por la iglesia, y habían comentarios que en la casa donde ella vivía se quemaba cada tarde grandes cantidades de copal ante la presencia de asquerosas docenas de gatos. Pero las ilusiones y la búsqueda del amor no deben ir contracorriente. Aprovechando que en la fiesta del barrio se presentaba un concierto musical de la marimba de los hermanos Molina, que venían desde Pinolá, Villa de las Rosas, y viendo la presencia destacada de la morena de sus sueños, tuvo el impulso de sacarla a bailar, y armándose de valor, le invitó a danzar al compás de la marimba. Todo hubiera salido bien esa noche si su mano no se hubiera deslizado por detrás del talle de la cintura de la morena de sus sueños. Cuando él comprendió que lo que sentía su mano debajo de la tela del vestido no era una parte natural del cuerpo de una mujer, su mente ya iba en camino hacia el lugar donde la locura y el infierno son parte del mismo espacio. En el profundo de su suponcio, no pudo comprender que no cualquiera le tocaba la cola del mismísimo diablo. Descubriendo los problemas en el Cerrillo. El taller de diagnóstico comunitario participativo se realizó los días 17 y 18 de abril de 2024 en la comunidad de vinculación, el barrio del Cerrillo, en las instalaciones del jardín Ana Eboli Paniagua, con el fin de conocer las problemáticas que afectan a ese lugar y tener un acercamiento en todas las personas participantes en ese taller. El primer taller se llevó a cabo con los niños y niñas del grupo de tercero C el día 17 de abril. El equipo se reunió a las 8 de la mañana en la plazuela del barrio para organizar los materiales que iban a usarse durante las diferentes actividades que se iban a llevar a cabo en las 2 horas. El comienzo del taller fue a las 9:30 de la mañana, porque los niños y niñas al entrar al jardín tuvieron una actividad con los maestros. El objetivo era tener un acercamiento con el grupo motor y generar confianza. Al principio el grupo nos miró con inquietud. Mientras el tiempo pasaba, se lograba la confianza con las niñas y niños, quienes nos ayudaron y contaron un poco de su vida en la escuela, así como en sus casas. Para saber sus nombres y lo que les gustaba, la primera actividad fue la papa se quema. Después nos dirigimos al patio para realizar el juego del avioncito. Para llevar a cabo esta actividad, se hizo una lluvia de ideas a través de una pregunta, a lo que el grupo contestó que si han visto personas peleándose o ingiriendo sustancias nocivas, entre otras cosas que les generan miedo y asombro por parte porque a su corta edad viven en un entorno lleno de delincuencia. Después pasamos a la aplicación del FODA, que consiste en identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para reconocerlas en el barrio del Cerrillo y plasmarlas en dibujos, la cual fue de gran ayuda para lograr el objetivo del taller. Para culminar, los infantes, además de regalarnos la información necesaria, nos regalaron mucho cariño, risas y alegrías, dejando recuerdos muy bonitos Fue así como nos dimos por terminado este taller, agradeciendo a los participantes de la asistencia y dándole un pequeño refrigerio, no sin antes de acomodar el lugar de trabajo para el día siguiente. El taller con los padres de familia se realizó el jueves 18 de abril con el objetivo de conocer las problemáticas que hay en sus barrios. El equipo se reunió a las 8 de la mañana para preparar todo lo necesario, porque trabajar con padres de familia no iba a ser fácil por nuestra edad y nuestra experiencia. Conforme fueron llegando, se les dio un gafete y se les hizo el pase de lista. Para corroborar cuántas personas asistieron ese día, se inició a las 9 de la mañana empezando con una actividad llamada la telaraña, para integrar a los participantes y conocer sus nombres y sus gustos personales. Se llevó a cabo la misma actividad de un día anterior, identificar las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas, siendo de gran ayuda para conocer las problemáticas que surgen en el barrio y en la ciudad. Pudimos saber que las problemáticas centrales son las que las personas se encuentran tomando en las banquetas y perros en situación de calle, teniendo miedo para sus hijos, mientras los llevan al jardín. El árbol de problemas fue importante para conocer el problema central, causas y el efecto, las cuales fueron la violencia que se vive en el barrio del Cerrillo. Para continuar con el taller se realizaron las posibles soluciones y cómo estos problemas pueden atacar a futuro. A las 11 de la mañana dimos por terminado el taller y se pasó a agradecer por los participantes con palabras y un refrigerio. El equipo levantó todo lo que se utilizó durante los días y nos retiramos del lugar, no sin antes despedirnos de la directora del plantel y agradecerles por prestar el espacio para trabajar. Y para aquellas personas que aún no conocen el barrio del Cerrillo en San Cristóbal de las Casas, si les gustaría visitarlo, les invito a que escuchen una producción que el equipo ha preparado para ustedes con datos muy interesantes. ¿Quieres visitar el barrio del Cerrillo, pero no sabes por dónde empezar? No lo pienses más, pues este recorrido te será de ayuda para esa travesía, empezando por la plazuela en el barrio del Cerrillo. Si estás el jueves a las 5 de la tarde, podrás gozar del son de la marimba y de un hermoso atardecer como solo este barrio te puede ofrecer. Al recorrer sus hermosas calles, podrás encontrar los 4 diferentes museos que están a la espera de tu descubrimiento, iniciando por el Centro de Textiles del Mundo Maya, Museo Mesoamericano del Jade, Cacao, Museo del Cacao, Chocolatería Cultural y terminando por el Museo Nabolón, para completar esta parte de tu aventura. No te olvides de disfrutar de uno de los puntos más icónicos, como lo es la calle de Doctor Navarro, también conocida como la Cola del Diablo. No lo pienses más y ven a descubrir un paraíso a través de las calles y callejones de El Cerrillo. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Bueno, el tiempo va que vuela y ya estamos en el tercer segmento de Los Colores de la Voz. Para aquellas personas que acaban de sintonizarnos, les damos la bienvenida y les invitamos a que se queden escuchando este programa. Si no alcanzaron a escucharlo completo, lo pueden descargar en el formato de podcast en Facebook, @RadioNich, Los Colores de la Voz. Pero también los fines de semana puede escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 por La Voz de los Vientos, la XECOPA en Copainalá, y por la página web de Xauipac Radio Comunitaria, www.radioxauipac.com.mx, de 10 a 11 de la mañana. Ahora, les invito a que conozcan un poco más sobre los temas de salud sexual y salud mental a través de las producciones radiofónicas que hicieron estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH. Universidad Intercultural de Chiapas, cuarto A, Comunicación Intercultural. En estas 6 cápsulas hablaremos sobre la salud mental. Presenta equipo Tierra Roja: Victoria Castellanos, Lidia Hernández, Sandra Hernández, Ana López, Laura Martínez y Henry Morales. ¿Cómo cuidar la salud mental? El autocuidado significa dedicar tiempo a hacer cosas que le ayudan a vivir bien y a mejorar su salud física y mental. Esto puede ayudarle a controlar el estrés, disminuir su riesgo de contraer enfermedades y aumentar su nivel de energía. Hasta algunas acciones pequeñas de autocuidado en su vida diaria pueden generar un gran impacto. Las siguientes son algunos consejos para ayudarle a comenzar a cuidarse a sí mismo. Haga ejercicio con regularidad. Tan solo 30 minutos de caminatas diarias pueden ayudarle a mejorar su estado de ánimo y su salud. Si no puede hacer 30 minutos de una sola vez, no se desanime. Haga pequeñas cantidades de ejercicio durante el día y estas irán sumando. Consuma alimentos saludables y comidas con regularidad y manténgase hidratado. Una dieta balanceada y mucha agua pueden aumentar su nivel de energía y de atención a lo largo del día. Preste atención a su consumo de cafeína y alcohol y a cómo afectan su estado de ánimo y bienestar. Para algunas personas, disminuir el consumo de cafeína y alcohol puedan ayudar. Dele prioridad al sueño. Establezca un horario y asegúrese de dormir lo suficiente. La luz que emiten diversos dispositivos y pantallas pueden hacer que sea más difícil conciliar el sueño. Por eso, reduzca su grado de exposición a la luz de su teléfono o de su computadora antes de que llegue la hora de dormir. Intente practicar una actividad relajante. Explore diversos programas o aplicaciones móviles de relajación o bienestar que podrían incorporar meditación, relajación muscular o ejercicios de respiración. Programe un horario regular para estas y otras actividades saludables que disfrute, como escuchar música, leer, pasar tiempo en la naturaleza y practicar pasatiempos con un nivel bajo de estrés. Establezca metas y prioridades. Decida lo que debe hacerse en este momento y lo que puede esperar. Aprende a decir no a nuevas tareas si empiezas a sentir que estás asumiendo demasiadas cosas. Intente apreciar lo que ha logrado al final del día, en lugar de lo que no ha podido hacer. Practique la gratitud. Recuerde diariamente cosas por las que está agradecido. Sea específico, anótelas o repítalas mentalmente. Centre su atención en las cosas positivas. Identifique y cuestione sus pensamientos negativos y poco útiles. Manténgase en contacto con los demás. Comuníquese con sus amigos o familiares que puedan ofrecerle apoyo emocional y ayuda práctica. Universidad Intercultural de Chiapas, cuarto A, Comunicación Intercultural. Presenta equipo Tierra Roja. ¿Cuál es la importancia de la salud mental? Según el Teletón, el cuidado de la salud mental es esencial, ya que la salud mental tiene un impacto directo en nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Determina cómo respondemos ante el estrés, cómo nos relacionamos con otras personas y cómo tomamos decisiones. Es por eso tan importante cuidar de ella, como cuidamos de nuestro cuerpo físico. Y de no ser así, también puede ser causante de enfermedades y sobre todo trastornos que afectan de manera un tanto grave. La mejor manera de prevenir las enfermedades de transmisión sexual es mediante los siguientes métodos anticonceptivos. Preservativos masculinos y femeninos. Limitar las relaciones sexuales con otras personas que tienen alguna enfermedad de transmisión sexual. Es importante y necesario utilizar preservativo. El condón es una herramienta esencial en la promoción de relaciones sexuales seguras y responsables, protegiéndote tanto como a ti como a tu pareja. Y recuerda, sin sombrero no hay vaquero. Esto fue una producción de La Cola del Diablo. ¿Conoces tu cuerpo? ¿Sabías que la educación sexual es científica, formativa, preventiva y participativa? La educación de tu sexualidad contribuye al desarrollo para ejercer tus derechos sexuales y reproductivos. Según la Organización Mundial de la Salud, la educación sexual incluye la capacitación en cuestiones relativas a las familias o las relaciones. Pero también incide sobre la anatomía, la pubertad, la menstruación, la anticoncepción y el embarazo. Al igual sobre la prevención de infecciones y enfermedades de transmisión sexual, o conocidas también como ITS y ETS. Si nos informamos, podemos tener todos una mejor calidad de vida. ¡Atiéndete! Ahora tenemos la producción número 11 de la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, coordinada por la doctora Ana Laura Castillo Hernández, quien está haciendo una estancia postdoctoral en la UNICH. Esta producción es una entrevista que ella realizó en La Habana, Cuba, en el marco del Encuentro Internacional Cuidados, Desarrollo y Justicia Social, Políticas, Enfoques, Actores y Buenas Prácticas. Hola, ¿qué tal? En esta emisión de ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados. El día de hoy nos encontramos desde la Universidad de La Habana, Cuba. Nos encontramos con Claudia Arce, de Bolivia. Y esta vez queremos preguntarle sobre la propuesta de ley de cuidados en su país. Hola. Mira, el 2019 aprobamos la primera ley de cuidados, pero es una ley municipal. Es la primera del país, pero es pionera y muy innovadora, porque tiene tres aspectos fundamentales. Uno, el trabajo de cuidado privilegia a las trabajadoras no remuneradas del cuidado. Dos, se reconoce las tres dimensiones de la corresponsabilidad: la familiar, la estatal y la social. Tres, además de todo esto, se promueve el acceso al trabajo digno de las mujeres trabajadoras no remuneradas del hogar. Entonces, yo creo que con estos elementos es posible crear un sistema municipal de cuidados. En base de este sistema, construir nuevamente otras articulaciones para multiescalarmente llegar a lo nacional. Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué significa esta ley? Pues que se apruebe esta ley, ¿qué significa en términos de beneficios, ¿no? Sobre todo pensando en beneficios para las mujeres, que hemos sido históricamente como las cuidadoras de alguna manera y no reconocido como trabajo, ¿no? ¿Qué significa como meta a largo tiempo? Bueno, que el ejercer efectivamente el derecho al cuidado, a cuidar, a ser cuidados y al autocuidado. Dos, a que este trabajo sea redistribuido entre todos los actores de la sociedad, el Estado como garante de todas las condiciones para el ejercicio de los derechos, además de ese derecho, de los otros derechos que tenemos las mujeres postergados y vulnerados: derecho a la educación, al trabajo digno, a la participación política y a otros múltiples derechos, y a tener un proyecto de vida pleno. Muy bien, gracias, Claudia. Sí, creo que también además le pega justo esto que se ha discutido en estas mesas, como el tema del tiempo, ¿no? También el tiempo que tenemos las mujeres para nosotras, y además un poco también como esta equidad en términos de la corresponsabilidad entre género y estado con esta tarea. Sí, porque las mujeres, además de 2 o 3 jornadas diarias, tenemos una pobreza de tiempo. ¿Qué significa esto? Que nuestra calidad de vida es muy pobre porque no descansamos lo suficiente. Entonces, hay un beneficio múltiple en la corresponsabilidad, la distribución y la reorganización social de los cuidados. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Qué gusto que nos podamos encontrar. Gracias. Para Los Colores de la Voz, Ana Laura Castillo Hernández. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Milioshuke ansetik viniketik akotolik icho espatovil abontonik. Bonejadbi, Gabriela López, y bueno, he estado con ustedes a lo largo del programa y les doy la bienvenida a la sección Klum. Les recuerdo la importancia de continuar cuidando nuestra salud ante los cambios diversos que hay en el clima. Vamos a escuchar las producciones de Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes, un programa de la Universidad Intercultural del Estado de México y el Cuerpo Académico Estudios de Comunicación en Comunidades Interculturales, cuyo fin es divulgar, fortalecer los conocimientos locales, la diversidad cultural y la comunicación intercultural. En esta sección escucharemos las producciones de Voces y Visiones y Capoeira. Voces y Visiones. Bienvenidos una vez más a su cápsula Voces y Visiones. Uf, no saben el antojo que traigo de pan de muerto. Muchos me han dicho que no es más que un pan ordinario de canela, cubierto de azúcar, y probablemente tienen razón, pero lo más sabroso del pan de muerto es que solo está disponible en la temporada de Día de Muertos. ¡Ay, Día de Muertos! Esa época del año donde se celebra y honra la vida de los antepasados, de los muertos queridos y de los muertos ejemplares. Pero con tanta riqueza cultural en nuestro país, era obvio que este no era el único ritual donde se honra a los muertos. Pero si no me creen, quédense, porque el documental del que vamos a hablar el día de hoy les va a probar que les digo la verdad, pues trata de cómo un pequeñito afronta la muerte de su madre y el ritual que tiene que hacer para que ésta pueda descansar en paz. Titulado No está soñando conmigo. No está soñando conmigo es una producción en la cual el guión, la dirección, la edición y la dirección de fotografía estuvo a cargo de Jorge Leiva Robles. Todo comienza con el entierro de la mamá de Tosni, nuestro pequeño protagonista, un niño de la etnia Seri, quien al ser el hijo mayor tiene la responsabilidad de hacer un ritual para que su mamá pueda cruzar al otro lado. Este implica repartir sus cosas. Claramente la pérdida de un ser querido es un proceso difícil de asimilar para nosotros los adultos, cuanto más para los más pequeños, sumándole la responsabilidad de llevar a cabo un ritual tan importante. El dolor y la carga aumenta en este pequeño. Tosni se queda al cuidado de un pescador que se encontraba en el entierro para asegurarse de que no pierda el camino y realice el ritual correspondiente. Pero desafortunadamente, este tiene sus ocupaciones mar adentro, dejando al niño solo. Y podemos ver cómo en su soledad y la ausencia de su madre, tiene que arreglárselas para satisfacer sus necesidades básicas y conseguir atravesar su duelo para poder dejar ir a su madre. Así pasaron los días, y Tosni no consigue hacerle frente al ritual que tiene que realizar. Incluso el pescador que se hace cargo de él le niega el poder ir a pescar con él, pues para poder estar mar adentro, primero debe de ayudar a que su mamá finalmente descanse y pueda continuar su ciclo. Para no contarles todo, les recomendamos que lo vean, debido a que es un tema que nos hace reflexionar de manera muy realista, además de ser visualmente muy bonito. Por el día de hoy lo dejamos hasta aquí, recordándoles que la información de esta cápsula fue obtenida de YouTube, Filmin Latino y Child Mind Institute. Esto fue todo por hoy. Los dejamos con Lila Downs, interpretando Son de Difuntos. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. Estaba sentada la parca, fumándose de su tabaco. Con los santos se discutía, quién se echaba su último trago. Con los santos se discutía, quién se echaba su último trago. Se fue a su chilico pal, como que vas del camino. Yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino. Yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino. Se muerto así. Es una producción de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Escuchaste Voces y Visiones. Capoeira. Con Tanis Huerta. Dentro de la capoeira sí existen diferentes rangos o graduaciones como nosotros lo conocemos. Todo depende de la escuela, el estilo y el maestro que él decide al final cómo graduar a sus alumnos. En el caso del Centro Esportivo de Capoeira Angola, que es la escuela de Maestro Yo Pequeño, él tiene una forma que también pues, fue heredada de su maestro, que fue Maestro Pastiña. El primer nombramiento, que no es una graduación, es el de alumno responsable. Y un alumno responsable o alumna responsable debe de saber los movimientos básicos de capoeira angola, debe de saber tocar los birimbaos, los diferentes toques de los birimbaos, debe de saber tocar todos los instrumentos de capoeira, debe de saber cantar la daíña, cogidos, lamentos, y también él tiene la responsabilidad de dar la clase cuando su maestro o su profesor no llegó, él tiene que dar la clase y asegurar con todos los alumnos el entrenamiento. Ese es como el primer nombramiento. Después viene la primera graduación, que es la de Trinel, y Trinel, pues ya tienes aquí ya más preparación, ya pasaste como alumno responsable, pero también para que tú pases a ser Trinel, tú también debes de tener ya alumnos responsables, que eso es lo que te va a hacer subir de nivel. Cuando hay una graduación, normalmente los maestros preguntan quién es tu alumno responsable, y también ellos ven con qué preparación tiene el alumno responsable, y entonces te pueden nombrar a ti como Trinel. Después de Trinel, pasas a ser profesor, y también para pasar a ser profesor, las personas que antes fueron alumnos responsables, ellos pasan a ser trineles. Entonces tú ya como profesor tienes trineles, tienes alumno responsable, y ya después pasas a ser contramaestre, que bueno, que en algunas academias lo conocen como profesor maestrando, que es una graduación ya previa a llegar a ser maestre. Pues puede ser contramaestre, puede ser profesor maestrado, y también cuando llegas ya a tener ese grado, pues de debajo de ti vienen empujando pues lo que son los profesores, los trineles y los alumnos responsables. Y también ya cuando llegas a ser pues ya a mestre, es como la última graduación. Y bueno, cuando ya llegas a ser mestre, pues ya tienes dentro de ti, dentro de tu grupo, dentro de tus células, pues tienes ya contramaestres, tienes profesores, tienes trinels y tienes alumnos responsables. No puedes llegar tú solo a tener una graduación si tú no formaste a otra persona. Digo, ese es en el caso de la escuela de Yo Pequeño de Pastiña, ¿no? Que es, esa es la forma de graduar. Yo no puedo llegar a ser trinel ni tener una graduación si antes yo no formé una persona, ¿no? Entonces, pues yo para llegar a tener todas esas graduaciones siempre debo de tener también gente que está en camino de formación junto conmigo, y cuando yo tengo mi graduación, pues probablemente también los alumnos que han estado conmigo acompañándome en todo el camino van a tener también esa graduación, ¿no? Esa es la forma de maestro yo pequeño, y también es una forma más como de construir comunidad. También es importante decir que siempre en las graduaciones siempre tienen que estar presentes maestres, maestras que ya antiguos, que son que ellos dieron prácticamente su vida para en la práctica y en la difusión de la capoeira. Entonces muchas veces también ellos, de ellos depende la decisión que te gradúen o no, ¿no? Digo, en el caso de nuestra escuela, así es. Y bueno, como nuestra escuela tiene sedes en otros países y en Brasil, normalmente el maestro durante un año, él viaja a los diferentes países y hace nombramientos, pero las graduaciones tienen que ir a hacerse a Brasil en presencia de los antiguos maestres, que ellos son los que van a avalar y a decidir si te gradúan o no. Entonces también así, cuando ya tienes una graduación, pues tienes ya el respaldo también, no solamente de tu maestre, sino también de los antiguos maestres, que ellos pues prácticamente dieron su vida en la difusión, en la construcción de la capoeira Angola. Esta es una producción de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Capoeira. Con Tanis Huerta. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por sintonizar Los Colores de la Voz. Gracias, por supuesto, al equipo de producción del programa, a la XERA Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, a la XECOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá, a Xawipac Radio Comunitaria. Se despide de ustedes Gabriela López. Nos escuchamos hasta la siguiente emisión. Cuídense mucho. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los Colores de la Voz, o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.